llegó el baile que todos esperaban. La Culebrítica con el grupo 5. Para todos los piratas. Sa, sa, sa, moviendo el cuerpito. Sa, sa, sa, moviendo el botito. Sa, sa, sa. Tumba, tumba, tumba tu cuerpo para arriba, para abajo, pa' un lado, para el otro, para atrás, para adelante. Y mueve tu cuerpo. Mueve tu cuerpo. Ese cuerpito que va delirando. Ay, mueve tu cuerpo. Mueve tu cuerpo. Y mueve tu cuerpo girando, girando. Con ese cuerpito que va delirando. Ah, yo tengo una culebrítica y va por una varítica. Yo tengo una culebrítica y va por una varítica. Ella le dice que es cítico, ya que no tico. Y mi cuerpo exótico. Ella le dice que es cítico, ya que no tico. Y mi cuerpo exótico. Y sa, sa, sa, moviendo el cuerpito. Sa, sa, sa, moviendo el botito. Sa, sa, sa, muy sexy bonito. Sa, sa, sa, moviendo el cuerpito. Sa, sa, sa, moviendo el botito. Sa, sa, sa, muy sexy bonito. Mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culebrítica. Mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culebrítica. Y gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una culebrítica. Y gira, si fuera una culebrítica. Ah, yo tengo una culebrítica y va por una varítica. Yo tengo una culebrítica y va por una varítica. Ella le dice que es cítico, ya que no tico. Y mi cuerpo exótico. Ella le dice que es cítico, ya que no tico. Y mi cuerpo exótico. Y sa, sa, sa, moviendo el cuerpito. Sa, sa, sa, moviendo el botito. Sa, sa, sa. Tumba, tumba, tumba tu cuerpo para arriba, para abajo, pa' un lado, para el otro, para atrás, para adelante. Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo. Y mueve tu cuerpo girando, girando. Con ese cuerpito que va delirando. Ay, mueve tu cuerpo. Mueve tu cuerpo. Y mueve tu cuerpo girando, girando. Con ese cuerpito que va delirando. Ah, yo tengo una culebrítica y va por una varítica. Yo tengo una culebrítica y va por una varítica. Ella le dice que es cítico, ya que no tipo. Y mi cuerpo exótico. Ella le dice que es cítico, ya que no tipo. Y mi cuerpo exótico. Sa, sa, sa, moviendo el cuerpito. Sa, sa, sa, moviendo el botito. Sa, sa, sa, muy sexy bonito. Sa, sa, sa, moviendo el cuerpito. Sa, sa, sa, moviendo el botito. Sa, sa, sa, muy sexy bonito. Mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culebrítica. Mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culebrítica. Y gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una culebrítica. Y gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una culebrítica. Ah, yo tengo una culebrítica y va por una varítica. Yo tengo una culebrítica y va por una varítica. Ay, ay, ay, ese que es cítico, ya que no tico. Y mi cuerpo exótico. Ay, ay, ay, ese que es cítico, ya que no tico. Y mi cuerpo exótico.